Escuchamos recién a Future of the Left haciendo Manchasm y ahora tenemos en vivo con nosotros a Javi Punga y su conjunto musical. ¿Costó madrugar? Hola. Hoy madrugué muy temprano. Muy temprano. Sí, salí a pegar afiches por toda la ciudad de La Plata de la fecha del martes, no de la fecha del viernes, del sábado, perdón, que voy a salir después que los reciba los flyers. Está muy bien, acá tenemos algunos para dejarte. Queremos recordar, los chicos van a estar tocando el sábado que viene en el marco del Festipulenta. Y además, ¿el martes dónde? Vamos a estar tocando en el pasaje Ardo Rocha, en la sala polivalente, a las 20 horas puntualísimo, junto a los 107 faunos. Vamos a hacer un electroacústico, matiné electroacústica. Perfecto, divino para la víspera de feriado. Bueno, ¿quieren? ¿Cómo se llama el tema de recién? Amar, amar. Amar, amar. ¿Y ahora con qué nos deleitarán? ¿Qué hacemos? ¿Nena? ¿Tanta belleza? Bueno. ¿O Nena Stone? ¿Nena Stone? Dale. Dale, vamos, Nena. Tomaba cerveza y Rednol, sentada en el cordón. Yo me acerqué para hablar, empezaste a vomitar. Supe que te podía ayudar, y vos me mandaste a cagar. Me convidaste tu cerveza, ahora estoy de la cabeza. Nena empastillada, Nena Stone. El rock y en la cerveza me pegó, la chispa al centro de mi corazón. Despierto a la mañana, todavía loco. Te busco en todas partes, pero estoy tan solo. Tiradas en la calle, encuentro una zapatilla, esa que vos usabas. Era tope blanca. Camino a mi casa, veo una chica que duerme en la plaza. Está descalza. Le pruebo la zapatilla y eso le hace cosquillas. Entonces al despertar empezamos a recordar. Nena empastillada, Nena Stone. Fue tu lengua rolinga que besó mis labios en la noche anterior. Pastillada, Nena Stone. Nena pastillada, Nena Stone. Nena Stone. Nena Stone. Acá nos piden de la producción que aclaremos que esto está saliendo en vivo, parece que está sonando tan bien que parece un disco. Muy bien, muy bien. La verdad que es un lujo este recital que están dando los chicos. Seguimos en la hora pulenta Nacional Rock. Por suerte el mundo no se acabó y estamos pudiendo disfrutar de este recital de lujo. Esperemos que nos dé tiempo de comer algo a la salida porque tengo bastante hambre y terminar que se acabe el mundo con el estómago vacío sería un garrón. Pero mientras tanto tenemos para disfrutar un rato más de los chicos. ¿Tocamos el burro? ¿El del mundo? Dale, dale, dale. Voy cabalgando en mi burro hasta el centro del mundo, al diablo encontrar. Quiero comprarle algo de yerba, también leche y manteca para desayunar. Pero el diablo, triste y deprimido, no quiso atenderme. Por el contrario, tomó su guitarra y tocó una canción, la misma que estoy tocando. Que dice esto, fuiste fuiste mi mejor canción, mi mayor adicción, mi peor tentación. Fuiste lo mejor de mi vida y dejaste una herida que no tiene perdón. Cuando te fuiste, cuando partiste, ¿dónde te metiste? Cuando te fuiste, cuando partiste, ¿y qué te pasó? ¿A dónde el viento te llevó? Voy cabalgando en mi burro hasta el centro del mundo, al diablo encontrar. Quiero comprarle algo de yerba, también leche y manteca para desayunar. Pero el diablo, triste y deprimido, no quiso atenderme. Por el contrario, tomó su guitarra y tocó una canción, la misma que estoy tocando. ¿Qué dice esto? Fuiste mi mejor canción, mi peor adicción, mi mayor tentación. Fuiste lo mejor de mi vida y dejaste una herida que no tiene perdón. Cuando te fuiste, cuando partiste, ¿dónde te metiste? Cuando te fuiste, cuando partiste, ¿y qué te pasó? ¿A dónde el viento te llevó? Voy cabalgando en mi burro. Voy cabalgando en mi burro. Voy cabalgando en mi burro hasta el centro del mundo, al diablo encontrar. ¿Podemos tocar coso? Pueden tocar lo que quieran. ¿Coso? ¿Asalto? Uno de Antolín para continuar. Buenísimo. Ah, qué grande. Qué grande Antolín. ¿Va? Sí. Asalto. Sí. Moriré en la noche, super chino, maxi kiosco, y nadie se acordará de mí. Es el entierro que preví. ¡Qué romántico! Es un asalto comando. ¡Qué romántico! Es un asalto comando. Anarquía en mi cuerpo, la noche cae, no tengo nada con que subir y quedarme. Tengo algo que confesarte, la vida es cíclica, nena. Ya me di vuelta al Pac-Man, ya me di vuelta al Pac-Man. Dando saltos más altos, somos autos chocando. No me importa sentir. Por favor, por favor, no te acuerdes de mí. No te acuerdes de mí. No te acuerdes de mí. Qué romántico. Es un asalto comando. Tremendo esto. así que no nos queremos interrumpir, sí, Andy. ¿Tanta? ¿Tanta? Dale, bueno. A ver, es ritmo punk. Sí. ¿Ah? Yo vivo en el barrio de las chicas lindas, en el barrio de las más bonitas, en el barrio de las princesitas, en el barrio de las francesitas. Yo vivo en el barrio de las bienvenidas, en el barrio de las despedidas que no se acaban, de los amores que no se apagan, de las canciones que te acompañarán hasta volvernos a encontrar. Solo quiero naufragar en este mar de belleza. Solo quiero naufragar. Hay un mundo hecho de poesía, en el mundo todo es fantasía. Una fiesta que nunca termina, la belleza hoy nos ilumina. Tanta belleza, tanta belleza, tanta belleza. Yo vivo en el barrio de las chicas lindas, en el barrio de las más bonitas, siempre tanta belleza. Te elegí y vos a mí. Tanta belleza. Yo vivo en el barrio de las chicas lindas. La más bonita, bonita, bonita, la más bonita, bonita, bonita. Tanta belleza, tanta belleza. Para un temita más. ¿La tienen ahora Soy Vegetariano o no la tienen preparada? Para anticipar, bueno, este va a ser el tema que hicieron para el compipulento. Yo no. él es vegetariano, se va a usar a llamar el tema. Contemos la pinta de Luigi, por favor. Pero cualquiera que lo conozca a Luigi, cualquiera que lo conozca a Luigi ya sabe que... La radio 93.7. Muy bien. A Luis es un prócer. Un prócer. Un genio. ¿Te imaginas que aparezcas en un cuadrito después? En la escuela primaria. En la primaria. Bueno, todos sí, ¿no? Dale. Ahí va. No, dale. Este chiste lo hacemos siempre. Recuerdo esa mañana mientras... Pará. Yo te la voy a tocar. Mismo chiste. Recuerdo esa mañana mientras dormías y yo leía en la otra habitación. Arrancamos. 1, 2, 3, va. Recuerdo esa mañana mientras miramos por la ventana. las reías y yo cantaba alguna canción. Recuerdo esa mañana, recuerdo esa mañana, como si fuera hoy. Y estaba bien comer parte de Juan. Fui hasta la Plaza Moreno, la fuente donde hablamos por primera vez. Estaba ahí parado, mirando que no había nada, pero te podía ver. Estar ahí, volver. Falta de 2 minutos para las 3 de la tarde, no se acabó el mundo. Podemos decirle que le ganamos al apocalipsis, sí. Con la hermosa compañía de acá de Javi. Pongo a presentar a los chicos así brevemente antes de partir. Maxi, hola. En la guitarra SG. Juan, que se vino con todos los cuerpos de la batería, bajar la funquilombo. Pero bueno. Lo vale. Y Luigi, en el super bajo. Luigi Rodríguez Gambardella. Y quien les habla, señoras y señores, el Punga. Muchas gracias. Javi, por venir. Gracias a ustedes también. Con la banda completa. Saludar y agradecer a Gloria Sarmiento, que estuvo aquí haciendo acá el sonido del piso, fue espectacular. A nuestro operador técnico habitual, Pecundiano, a nuestro productor de piso, Maxi Romero, que también estuvo acá en el estudio hablando con nosotros sobre España. Unos últimos saludos que nos quedaron, así, medio sueltos. A Pau Escadi, de nuevo contra Reforma, Noviembre Punk, también a Sion 19, gracias por escucharnos. A la bici voladora, que también nos escribió. A la bici voladora, bici no contamina, ya lo habíamos mencionado. No, la bici voladora también está. También no lo vi. Sí, está. También a la bici voladora, y si el mundo no se acaba esta semana, nos vemos la semana que viene con el taxista español en los estudios. Sí, con el Festipulenta. Con el Festipulenta a pleno, porque tenemos el viernes, tenemos Festipulenta, el sábado al mediodía programa, el sábado de la noche más Festipulenta, así que el viernes que viene, desde las 9 de la noche, en Moreno 230 en el Zaguán. Vamos a estar ya con la primera noche de este festival, donde van a estar tocando Los Paquidermos, Prieto Deja el Cosmos con Mariano, Las Liebres, Miro y su fabulosa orquesta de juguete. Y me está faltando uno, Reno. Los Paquidermos. Sí, ya lo dije, no, y Reno. Y Reno y los Castores Cómicos. Así que los vemos el viernes en Festipulenta, nos escuchamos el sábado acá en el programa. Muchas gracias por todo, hasta la semana que viene. Chao.